hablamos. Recuerdo todo lo relacionado con el campo, con la naturaleza, con poetas nativistas que yo escuchaba de chica en mi casa. Se decían los versos de los poetas, ¿no? De Regules en especial, de Elías, y canciones que se interpretaban. Quiero una copla que ruede cuando ya no ruede yo, semilla hermana del trigo, del tabaco y del arroz. Panaderito de cardo que ande como sin razón, sin que ni el viento se acuerde de qué tallo será la flor. Sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor. Como la tierra y el sol, lejanos ya de la mano, que acaso los redondeó. Recuerdo que ande penando como un olvido de amor. Abro que nadie sepa ni dónde se le prendió. Abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió. Tierra jamás se ocultaba el sol, su reino se hizo pedazo, pero su copla quedó. Polvo se hará mi guitarra, mi memoria se rasgó. A mí más me apasionó siempre fueron las milongas. Entonces, con el deseo de interpretar a los distintos poetas nativistas, que me gustaban sus composiciones, sus versos, sus décimas, iba leyéndolos y surgían las melodías como para poder yo después interpretarlas, ¿no? Me convoqué para cantar al dulce oficio de la canción, y busqué en el canto tanto que encontré mi voz. Comencé con un grupo de gente que hacía presentaciones benéficas en parroquias, escuelas y teatros para beneficios. No recuerdo exactamente en cuál fue, pero así fue surgiendo que que yo me relacionara y luego me aconsejaran para hacer interpretaciones por radio. Me convoqué para cantar al dulce oficio de la canción, y busqué en el canto tanto que encontré mi voz, y busqué en el canto tanto que encontré mi voz. De tanto andar de norte a sur, bebí del viento de mi país y bajé del centro adentro hasta la raíz. Y bajé del centro adentro hasta la raíz. Quiero entender mi oficio de sol, mi destino azul de gorrión, ver en cada cosa rosa, repartir amor, ver en cada cosa rosa, repartir amor. Es algo más que un simple don, el dulce oficio de la canción. Es un vuelo desde el suelo al país del sol. Es un vuelo desde el suelo al país del sol. Es no sentir la soledad, abrir los brazos de amor en cruz, ser para el estío río y en la sombra luz, ser para el estío río y en la sombra luz. Quiero entender mi oficio de sol, mi destino azul de gorrión, ver en cada cosa rosa, repartir amor, ver en cada cosa rosa, repartir amor. Recuerdo la plaza principal, que rodeada de azares, de naranjos, la naranja amarga para dulce, que se poblaba de azares en la época, y era muy muy muy muy lindo verla en ese momento. Después fue refaccionada en varias ocasiones. Hoy día es una plaza muy moderna, pero no tiene aquel encanto que tuvo para mí cuando era chica, ¿no? Soy de Cerro Largo, Vidalita, entre el gran follaje, veo el esplendor, Vidalita, del trigal dorado. Soy de cuando volvía a Melo, era muy, muy, siempre fui muy casera, muy familiera, y bueno, tenía el trato con las personas relacionadas con mi hermana, con la familia de política y demás, ¿no? Amalia de la Vega, que hubieran llegado a tiempo, digamos, a sus manos, a sus oídos, de quien considero la mejor voz de folclore uruguayo, Amalia de la Vega. Hace unos días que escribí estas décimas con la intención de hacerlas llegar hasta sus manos, acompañada ahí por Julio Covelli en guitarra, pero no pudo ser así. A veces uno piensa cosas y el destino no desvía el pensamiento por otro lado. Digo que muy lamentable la pérdida que tuvo el canto nuestro, el canto folclórico, canto nativo, la dama de ese canto que entre cifras, milongas, vidalitas y algunas cosas más sudamericanas llegaron al corazón de tanta gente. Esta milonga que yo escribí no pudo llegar a las manos propias de Amalia de la Vega. Están escritas con el alma, con el corazón. Pero de cualquier manera, pienso que de algún lugar, no sé de dónde, puede de repente escuchar este tema. Son tres décimas que yo las titulé La voz de la tradición. Es la calandria que canta con la cifra y la milonga, y en su dulzura prolonga la miel que hay en su garganta, la que con su voz levanta toda una tierna emoción. Quien canta de corazón y con hondo sentir llega esa María de la Vega, la voz de la tradición. De la canción nativa, la dama más criteriosa, que con su voz armoniosa a un mismo tiempo cautiva. Raíz que está siempre viva, mantiene su ramazón. Calandria que en un horcón la más dulce voz entrega, y esa María de la Vega, la voz de la tradición. Guitarra, mate amargo, Martín pescador en lazo, se envuelven en un abrazo con tu viejo cerro largo. Quizás puso en su letargo la más firme condición para que cada canción diga el final de la brega, esa María de la Vega, la voz de la tradición. De todos los tiempos, del género popular y no popular del Uruguay, doña María de la Vega. Se hace difícil, para el cantante también es difícil. Y cuando hay una persona de la talla magnífica de doña María de la Vega, de la Calandria orientala, que es de la talla, sin lugar a dudas, de Edith Piaf en Francia, o de Chavela Vargas en México, o de Lola Flores en España, la tenemos aquí, pero la tenemos. Traigo en el alma milonga, milonga pa' doña Amalia, rescoldo de tradición, homenaje de mi patria, rescoldo de tradición. Ay, milonguita oriental, a Tokio. Traigo en el alma milonga, milonga pa' doña Amalia, serenita como el río, en una noche estrellada, serenita como el río. Ay, milonguita orientala, tiene gusto a mate amargo, curtida por manos ásperas, y nunca podrá morir. Mientras vibre una guitarra, tiene la fuerza del viento y el coraje de mi raza y la voz de mis paisanos, de ustedes. ¡Ay, milonguita Pamalia! Traigo en el alma milonga, milonga pa' doña Amalia, tiene el canto melodioso de zorzales y calandrias, tiene el canto melodioso, por Dios. Ay, milonguita pa' Amalia. Traigo en el alma milonga, milonga pa' doña Amalia, fresca como las vertientes que bajan de las barrancas, fresquita como vertiente, ay, milonguita orientala. Tiene gusto a mate amargo, curtida por manos ásperas, y nunca podrá morir. Mientras vibre una guitarra, tiene la fuerza del viento y el coraje de mi raza y la voz de mis paisanos. Ay, milonguita Pamalia, y la voz de mis paisanos. Ay, milonguita Pamalia. Luego de ese emotivo, pero merecido tributo de Eduardo Monteverde, convertido en canción para doña María de la Vega, en ese último homenaje que se le tributara aquí en Montevideo, y muy merecido por cierto, tuvimos el honor de participar de ese homenaje y de hacerle una payada con Héctor Ramírez, y que participara en esa noche el honor de tenerla allí frente a nosotros, en esa sala, donde estaba llena, pero llena de duendes, de gente que la quiso desde el alma, que la admiró por su obra, por todo lo que dedicó. Yo particularmente, al haber nacido allí en su pago, en Cerro Largo, siento un gran dolor por la partida de esta voz significativa del canto nacional. Hemos perdido a una mujer que dedicó su vida al canto, que celebró la vida cantando, una voz realmente privilegiada y que quedará en la memoria y en el corazón de la gente que la quiso de veras. Hacía tiempo que no la veía. Apenas con 4 años participaba de aquellas grandes criollas que se realizaban en el Parque Roosevelt. Y todavía tenía el recuerdo de aquella señora que paraba, cantaba con ese caudal de voz que tenía, acompañada de muy buenos guitarristas. Y pasó mucho tiempo sin verla. Y esa noche realmente me asombré porque la vi tan bien físicamente. Y luego de que, bueno, que se le cantó, que se le rindió ese homenaje, habló desde el corazón también y agradeció la presencia de todos nosotros. Me llevaré en el corazón yo también haber estado esa noche y haber tenido el honor de haber cantado para ella. Buenas noches, pretendo, interiormente temblando, si es que ahora puedo, cantando, decir lo que estoy sintiendo, o es con un placer tremendo que vino cada colega y en una lírica entrega dará su nota saliente por una gloria viviente que es Amalia de la Vega. Salud, amigazo Luceno, y el saludo pa' esta gente que vino a gritar presente con este teatro lleno. Yo voy a cantar sereno aquí en la sala Brunet, siempre cantando con fe, pa' ver si hago la entrega por Amalia de la Vega. Hoy aplaudimos de pie. Doña Amalia es una aurora, porque un gran sol es su voz. Tal vez la mano de Dios le otorgó esa luz sonora. Es la feliz poseedora y estaba pensando yo de que Amalia se quedó en páginas de la historia, porque realmente con gloria mil cosas nos enseñó. De aquella tierra arachana y con el canto raíz se ha recorrido el país de la noche a la mañana, y hoy voy a cantar a sus canas con mi gaucho diapasón, con mi poca inspiración. Es así hago la entrega por Amalia de la Vega, que viva la tradición. Sabe Ramírez que el arte tiene voces masculinas, pero voces femeninas no abundan por esta parte. Amalia fue un estandarte que nos supo conmover, y tenemos el deber de sumarle a esta señora a su valor de cantora, su dignidad de mujer. Cantamos a la señora, a la calandria que canta, elogiando su garganta con mi guitarra sonora. Le quiero cantar ahora en esta humilde payada, ella que es enamorada del canto y de las estrellas. Voy a cantar para ella, que allí se encuentra sentada.